¿Qué es una franquicia? Una franquicia es un permiso. Es un permiso que un propietario de un negocio le da a otra persona para copiar ese negocio y sacar ganancias. Pero hay ciertos requisitos para que se conceda esta franquicia. Una franquicia es una persona que empieza un negocio y desarrolla un sistema, ofrece un servicio o un producto y desarrolla un sistema para, pues, para generarlo, y ese negocio da muy buenos resultados y deja mucha utilidad. Entonces lo vuelve a hacer y lo vuelve a lograr con éxito y lo vuelve a hacer. Y entonces cuando lo hace muchas veces, entonces él se da cuenta que tiene el potencial en sus manos de multiplicar este negocio de una forma exponencial. Entonces lo franquicia. ¿Qué es eso? Es que vende los derechos a otras personas interesadas para copiar su sistema y vender el mismo servicio o producto, y él se queda con unas regalías, le dan un porcentaje de ganancias, pero hay unas altas probabilidades de éxito porque se ha demostrado repetidas veces que este negocio funciona y funciona bien. Una de las franquicias más populares del mundo se llama McDonald's. ¿Cuántos los conocen? Todos, ¿verdad? Tú vas a un McDonald's aquí, un McDonald's en Rusia, un McDonald's en México, y entras y la experiencia es similar, casi idéntica. Los mismos menús, los mismos colores, de la misma forma se arreglan las sillas, los sistemas son exactos en todos lados. ¿Y por qué nos habla de esto hoy? Bueno, porque yo he encontrado un paralelo entre esa descripción y el Evangelio de Dios. No estoy diciendo que el Evangelio es un negocio, jamás lo será. Lo que estoy diciendo es que sí encuentro un punto de comparación entre el Evangelio y la forma de las franquicias. Les voy a decir por qué. Porque cuando usted adquiere una franquicia, usted no inventó el negocio, usted solamente está recibiendo los derechos del propietario para reproducirlo y seguir los sistemas para dar ciertos resultados. ¿Quién es el inventor del Evangelio? ¿Quién? Yo no lo inventé, ¿ok? Por si había alguna duda. De hecho, en el Nuevo Testamento muchas veces dice el Evangelio de Dios, el Evangelio de Dios. Dice el libro de Apocalipsis que Jesús es el Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Antes que hubiera mundo, Dios ya tenía Evangelio. Así de grande es el Evangelio. Así que Dios se le ocurre el Evangelio y Él le confiere el derecho a algunas personas de ir y proclamarlo. Y el éxito del Evangelio está en la misma proporción de que seamos fieles a la forma que el dueño ha diseñado para proclamarlo, y así podremos esperar los resultados correctos. Así como una persona no debe alterar los sistemas que compra de una franquicia, si no se pueden garantizar los resultados, pues el Evangelio de Dios, Dios no solamente escogió el mensaje, sino también escogió el método, el sistema a través del cual se debe de entregar el Evangelio. Y si nosotros somos fieles, vamos a encontrar el resultado esperado. De eso vamos a aprender hoy. Por eso el título de mi mensaje es la importancia de la predicación. Este es el método que Dios escogió. Y la realidad de la resistencia. Porque cuando el Evangelio se predica, genera resistencia. Pero el hecho de que haya personas que resisten el Evangelio nos da a entender que hay otras que lo reciben también. De eso vamos a aprender en Romanos capítulo 10, versículos 14 al 21, y para eso nos acordaremos que la carta de Pablo a los Romanos, el tema principal es el Evangelio de Dios, es decir, el perdón, la buena noticia de que Dios está dispuesto a perdonar a una persona pecadora, persona que se arrepiente de sus pecados, que cree, que confía en Cristo, en su sacrificio y en su resurrección. Dios le concede el perdón. Y eso se le llama ser justificado. Ese es el mensaje del Evangelio. Romanos habla de eso. Y Dios nos dice a través de Romanos y de muchos otros lugares en la Biblia que Dios quiere que esta buena noticia se dé a conocer a todo el mundo, a toda la gente, que se anuncie la buena noticia. Y hoy voy a hablar de dos puntos en este mensaje. Ya los mencioné. Uno es, primero vamos a ver la importancia de la predicación en su relación con el Evangelio, y segundo, vamos a hablar de la realidad de la resistencia al Evangelio. Vamos entonces empezando a leer Romanos 10, versículos 14 al 16. Leo yo en la Nueva Versión Internacional. Escuche. Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y quién predicará sin ser enviado? Así está escrito. Qué hermoso es recibir el mensajero que trae buenas nuevas. Y me brinco al 17, dice, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. En el estudio anterior aprendimos en Romanos 10, versículo 9, que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios lo levantó de los muertos, seremos perdonados, somos salvos. Allí se nos dijo que para que alguien pueda experimentar la salvación, tiene que confesar a Cristo como su Señor y tiene que creer en su corazón. Pablo, retomando la idea de ese pensamiento en el versículo 14, dice, ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel del quien no han creído? Vamos a hacer una línea imaginaria aquí de la progresión lógica. Invocar a aquel es lo mismo que confesar a Cristo como Señor a la luz del contexto. Entonces, para que una persona pueda confesar a Cristo como su Señor, antes de confesarlo necesita creer. Por eso dice la Escritura aquí. Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? En Efesios 1:13, el apóstol escribió, cuando ustedes oyeron la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y creyeron en él, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, requerimos confesar a Cristo como Señor, pero antes requerimos creer en él, pero para que podamos creer en él, antes de creer tenemos que oír. Por eso dice allí, ¿cómo creerán de aquel de quien no han oído? ¿Cierto o no? Por eso me brinco al 17 y dice, la fe viene por el oír. Fíjense bien. La Biblia dice que a fin de que una persona pueda confesar a Cristo como Señor, tiene que creer, pero para que pueda creer dice que tiene que oír. ¿Oír qué? El versículo 17 dice, tiene que oír el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. En griego, en el idioma del Nuevo Testamento, hay dos conceptos diferentes que aluden a la palabra. Uno es logos, y logos significa palabra en sentido general o contenido. Pero hay otra palabra griega que es rema, y rema significa una palabra pronunciada. Esa es la que se está usando aquí. Está diciendo, el mensaje, dice, la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra pronunciada de Cristo. Lo que está diciendo es, se necesita que alguien hable, que alguien predique el evangelio para que otro lo escuche, y luego que lo escuche, pueda creer, y lo que crea en su corazón, pueda confesar a Cristo públicamente como Señor. ¿Están viendo la continuidad que él sigue, la lógica? Confesar, creer, oír, hablar, predicar. No dice que para que haya fe necesitamos leer, no dice leer. ¿Qué dice? Oír. No dice que para que podamos creer necesitamos oír, entonces no dice que se necesita ver, se necesita predicar. Escuchen bien. En la franquicia del Evangelio de Dios, la fe del pecador despierta por oír la predicación del Evangelio. No es por ver películas cristianas, no es por leer tratados evangelísticos, no es por clips o videos. Todo eso no tiene nada de malo, pero en la Biblia dice que la gente necesita oír, oír. Y si se necesita de oír, aunque hagamos dramas evangelísticos, películas cristianas y demos folletos impresos, Dios dijo que el método que Él escogió para que el Evangelio cumpla su proceso demanda que alguien predique, predique. ¿Qué viene a tu mente cuando oyes predicar? Porque allí dice claramente en el versículo 14, ¿y cómo oirán si no hay quien les predique? No dicen los jóvenes, ya no me prediques, papá. Don't preach. Porque ¿qué oímos nosotros cuando oímos predicar? Es la idea de alguien acá regañón, ¿no? Soltando un sermón acá bien, bien impositivo. El pastor, ya va a echarnos su sermón. ¿Predicar qué es? De manera seria. La palabra predicar no es la primera vez que Pablo la usa en este capítulo. En el versículo 8 dijo, ¿qué afirma entonces? La palabra está cerca de ti. La tienes en la boca y en el corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Predicar, queruso en griego. Queruso, predicar, significa hablar con autoridad y emoción a nombre del rey. En los tiempos antiguos no había gobiernos democráticos, había reinos e imperios. ¿Me están siguiendo? Sobre cada reino había un rey. Entonces el rey, cuando él emitía una ley o una orden en su reino, en su imperio, en su territorio, él llamaba a un alto dignatario entre sus oficiales que se llamaba el querux. Y el querux era lo que se traduce en español el heraldo. Pero como es una palabra en desuso para nosotros, heraldo no comunica mucho. Heraldo, heraldo, heraldo. ¿Heraldo Jiménez? ¿Heraldo, el Heraldo de México, un periódico? ¿Qué es heraldo? Heraldo era el comisionado del rey para llevar un mensaje, un decreto que el rey comunicó a todas las villas. Lo más cercano a nuestros días es un embajador. Un embajador. Un alto comisionado del gobierno que sirve de vocero en otro territorio o en un territorio. ¿Me doy a entender? Entonces el querux era el delegado del rey para llevar el mensaje. Entonces el querux iba a las villas, traía una trompeta. Entonces cuando en la plaza del pueblito oían una trompeta, salían y se topaban que había una comitiva ahí. Estaba el querux, el heraldo, con una guardia real, vestido, y parándose en una plataforma al centro de la plaza y dice, ¡el rey dice! Y hablaba con autoridad. Con la autoridad que le daba, no su propia opinión. ¿De dónde venía su autoridad? Del rey. Y si el rey dice esto, no estaba pidiéndole su opinión, no estaba pidiéndoles su permiso, solamente estaba comunicando lo que el rey había decidido. Digamos que en un reino había un grupo disidente, un grupo de habitantes en este reino que se cansaban del rey y decían no, y se querían independizar, y entonces empezaban a hacer una especie de revuelta, de problema, de conflicto, y le llega el reporte al rey, y el rey dice, ¿con qué esas tenemos? Pero el rey era magnánimo, misericordioso, entonces escribe una ley y dice, ve y llévales este mensaje a los rebeldes. Entonces llega el querux, llega el heraldo, y los convoca, vienen los rebeldes de mala cara, y dice el rey, escuchen rebeldes. El rey sabe de lo que están haciendo, pero es misericordioso. Y les extiende aquí, en este documento, un término de paz, un tratado de paz. Sujétense al rey por la buena, perdona sus problemas, sus rebeliones, los perdona, sujétense al rey. Pero si no quieren sujetarse, el rey les advierte que va a venir después él con todo el poder de su ejército y los va a aplastar. Escojan, ustedes escogen. O hacen términos de paz con el rey o se preparan para el día de su ira. No hay negociación, solo hay proclamación. Eso que acabo de decir es el evangelio. Esa es la palabra que Jesús escogió cuando él empezó a hacer su ministerio público. Él predicó. Y cuando escogió a sus 12 discípulos, les instruyó en lo mismo y llegado el tiempo los envió. Ejemplo, Lucas 9, 1 y 2, les leo. Habiendo reunido a los 12 apóstoles, Jesús les dio poder y autoridad para expulsar a todos los demonios y para sanar enfermedades. Entonces los envió a predicar. Queruso, esa es la palabra. Los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Dos condiciones para que alguien pueda ser enviado, porque para que ellos prediquen, volviendo a Romanos, dice, ¿y quién predicará sin ser enviado? Y aquí vemos que el que envía, no somos los pastores los que enviamos para aquellos que están confundidos, es Cristo. Y los que son enviados no son todos, son sus discípulos. Para ser enviado, hay que ser enviado por Cristo y para ser enviado hay que ser su discípulo. Y los requisitos que se ponen ahí en los discípulos son claros. Jesús les da su poder y su autoridad. ¿Qué es poder? Poder es capacidad. Yo no sé hablar en público, yo soy muy inseguro. Bueno, Jesucristo espiritualmente hablando nos capacita, nos da su poder. ¿Cuándo lo hace? Cuando recibimos el Espíritu Santo el día de nuestra conversión. Porque dice la Escritura, pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y entonces serán testigos, testificar, hablar de mí, dijo Jesús en Hechos 1:8. Cuando una persona de verdad se convierte a Cristo, recibe el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo le da la capacidad para predicar cuando él o ella tal vez no la tenían. Pero no solo les dio poder, que es capacidad, sino que también les dio autoridad. Es otra cosa diferente. Alguien tendrá la capacidad de cantar, por ejemplo, entre nosotros, pero no le damos permiso. Aunque tenga capacidad, no tiene autoridad para cantar en público aquí. Es un ejemplo. Pues igual, alguien tendrá la capacidad de predicar, pero necesita la autorización de Jesús. El permiso. Y Jesús le ha dado ese permiso a todos sus discípulos. En Mateo 28, Jesús dijo, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado a ustedes. Lo cual nos revela la tercer cualidad de un enviado a predicar. Además de tener poder y autoridad que se reciben en la conversión, es una persona que debe tener cierto nivel de instrucción. Observen, Jesús dice, les enseñan, ustedes le van a enseñar a los discípulos todas las cosas que yo les enseñé a ustedes. ¿Se dan cuenta? Se requiere cierta instrucción. No se confunda. Uno que es un verdadero discípulo de Cristo puede predicar el Evangelio sin que pase mucho tiempo entre su conversión y cuando es enviado. No son cursos de tipo estudiar para una especialidad de medicina, ¿verdad? 7, 8 años. Algunos creen eso, pero no. En Marcos 5 está el ejemplo de el que un tiempo fue el endemoniado gadareno, al que Jesús libera en la mañana, le echa fuera a los demonios, y en la tarde el endemoniado va con Jesús y le dice las siguientes palabras. Mientras subía Jesús a la barca, ya se iba Jesús, el que había estado endemoniado le rogaba que le permitiera acompañarlo. Jesús no se lo permitió, Marcos 5:19, sino que le dijo, vete a tu casa, los de tu familia, y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y cómo ha tenido compasión de ti. ¿Cuánto pasó? Ni un día, y lo envió. Se requiere una verdadera conversión y entender el mensaje. Una forma en que usted puede empezar a predicar el Evangelio es escribiendo su testimonio personal. ¿Cómo era mi vida antes de conocer a Cristo? ¿Cómo conocí a Cristo? Y ahí explico que entendí que mis pecados me condenan y mis obras no sirven para nada ni mi religión, pero que la muerte y la resurrección de Cristo fue para pagar mis deudas espirituales, mis pecados, y yo lo creo y por eso soy perdonado y ahora Cristo está cambiando mi vida. Y eso es básicamente lo que Cristo manda al exendemoniado gadareno a hacer. Y es lo que cada uno de nosotros debía empezar haciendo. Los que somos verdaderos cristianos, escriba su testimonio personal y empiece a compartirlo por donde quiera que pueda. Empiece a predicar el Evangelio. Empiece a compartir lo que Cristo ha dicho. Está dispuesto a perdonar a los rebeldes que hagan la paz con Dios por medio de su sacrificio de Cristo, de la fe en su nombre. ¿Me están siguiendo hasta aquí? Entonces ahí vemos el proceso. ¿En qué etapa está usted de su proceso espiritual? ¿Ya creyó en el Evangelio? Si no, hoy es un buen día para hacer la paz con Dios y deje la rebeldía espiritual. Pero si usted ya es creyente, quizás lo único que le falta entonces es capacitarse, tomar un curso, aprender a ser un mejor discípulo de Cristo. Y aquí en esta iglesia tenemos cursos para que usted entienda qué es ser un cristiano, qué es ser un discípulo y cómo hacer discípulos. Y si usted, ¿cuántos han tomado uno de estos tres cursos? Levanten la mano. Miren, varios. ¿Qué es un cristiano? ¿Qué es un discípulo? ¿O qué es un discipulador? Cualquiera de los que han tomado esos cursos lo pueden enseñar. Y vamos a empezar tan pronto yo consiga los maestros adecuados en el mismo horario de los servicios a las 9:30 y a las 11:00. Vamos a abrir clases aquí en el salón de abajo para que ustedes puedan tomar cualquiera de estos cursos. Y todos los que levantaron la mano, que tengan ganas de enseñar y estén interesados, acérquense conmigo. Entre los voluntarios yo voy a escoger algunos para que empecemos a dar estas clases, si se puede el próximo domingo ya, y si no, en 15 días. ¿Me entienden? Para que no haya excusa de nadie que diga, yo no sé, que alguien me enseñe, pues aquí te vamos a ayudar. ¿Me doy a entender? Muy bien. Y vamos entonces a ver los resultados. Versículo 16, no solo la importancia de predicar, pero los resultados. Versículo 16, sin embargo, ¿qué significa la palabra sin embargo? Es un contraste. Pero, dicen otros, sin embargo, no todos los israelitas aceptaron las buenas nuevas. No todos los israelitas aceptaron el evangelio. Y luego Pablo pasa a citar Isaías 52, versículo 7. Ahí cuando dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio, a nuestro mensaje? El 18. Pero pregunto, ¿acaso no oyeron? Claro que sí. Mire cómo sigue la lógica, Pablo. Desde el capítulo 9, versículo 1, él ha venido diciendo que el pesar de su corazón es que los judíos, los israelitas, no se convierten a Cristo. Rechazaron a Cristo, muchos, muchos judíos. Cuando tú prediques el evangelio, vas a encontrar personas que van a rechazar el mensaje. Van a rechazar el mensaje. Pero no te desanimes, porque Pablo dice aquí mismo, fíjese bien, el versículo 18, pero preguntó, ¿acaso no oyeron? Claro que sí, por toda la tierra se difundió su voz, sus palabras llegan hasta los confines del mundo. Y Pablo está citando el Salmo 19, versículo 4. Todas las personas han recibido el testimonio de Dios por medio de la creación. Él ya lo dijo en Romanos 1:20. Él dijo que las cosas invisibles de Dios, ¿como cuáles? Su poder y su divinidad, se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas de la creación, de modo que nadie tiene excusa. Esta mañana yo venía caminando de mi casa para acá, temprano, el sol resplandecía, el cielo increíble, y estaba yo viendo los árboles, escuchando el canto de las aves, y decía, qué hermosura la creación, de plano hay Dios. Estaba sufriendo el otro día, mi esposa y mi hijo quisieron poner una hamaca en la yarda de atrás y yo fui a calarla. ¡Ah, cómo sufrí! Estaba ahí acostado y luego empecé a ver una de las ramas, así de este tamaño, de un pie de largo, 12 pulgadas. Y empecé a contar las hojitas, conté 25 hojas en un pedacito de rama colgando así. Y luego en uno como así ya eran como 100 hojas. Y ahí le seguí echando cálculos y empecé, miren, según mis cálculos, ese arbolito, que está en uno de los árboles nada más, debe tener entre 75 mil y 100 mil hojas, solo ese árbol. Y cada hoja es única, no tiene otra igual. Ese es un ejemplo de la capacidad de nuestro Dios. No solo la creación del mundo nos enseña que hay un Dios, sino que los cielos nos enseñan que es glorioso, porque los cielos cuentan la gloria de Dios, no nos cuentan de Dios, de su gloria. Cuando pienso en cuántos planetas, estrellas, galaxias y infinitud de astros hay ahí, digo, si querías impresionarnos, lo lograste. Hemos oído todos que Dios está ahí y aún así hay quien se resiste al evangelio. Pero no te desanimes, versículo 19 dice, insisto, ¿acaso no entendió Israel? En primer lugar, Moisés dice, ahora cita Deuteronomio capítulo 30, yo haré que ustedes sientan envidia de los que no son nación. Voy a irritarlos con una nación insensata. 20. Luego Isaías se atreve a decir, dejé que me hallaran los que no me buscaban. Me di a conocer a los que no preguntaban por mí. Es Isaías 65:1. Y eso es lo que está diciendo Pablo. El desprecio de los judíos al evangelio ha resultado en que muchos que no son judíos tengan la oportunidad de oír. Y esto es una palabra de aliento para nosotros, porque si predicamos el verdadero evangelio de Dios, va a haber quien nos rechace. Pero si somos persistentes, vamos a descubrir dos cosas. Número uno, que algunos de los que nos rechazan ahorita, si persistimos, después de un tiempo van a creer. Pablo fue un ejemplo de eso. Al principio él participó de la muerte de Esteban, pero él mismo después de un tiempo de oír y oír, terminó convirtiéndose cuando Cristo se le reveló. Debemos persistir. Y luego otras veces definitivamente no se convierten. Miren, yo fui uno como Saulo. A mí me hablaron del evangelio una y otra vez, y yo despreciaba el Evangelio. Yo era un rebelde de estos. Llegaba el profesor José Luis los martes en la noche a mi casa y yo lo aborrecía. Porque esa noche salía MacGyver, mi programa favorito, y me lo canceló por su culpa. Y me acuerdo que estaban ahí, mamá decía, siéntate, hijo. Ah, decía, mi madre. Se levantaba a la cocina, al baño, yo le decía al profe, lárguese de mi casa, aquí no son bienvenidos. Y él nada más se reía. Yo decía, este hombre está enfermo, lo estoy insultando, no entiende. Miren, Dios fue misericordioso conmigo, aquí estoy ahora. Porque hubo un predicador que no se echó para atrás, que persistió. ¿Y qué hay de aquellos que llevan años y años y no se convierten? No te desanimes tampoco, porque así como el rechazo de Israel fue la puerta de entrada para que los gentiles, los no judíos, oyeran el Evangelio, tú vas a descubrir que cuando tú le prediques a alguien que rechaza y rechaza, eso no es tiempo perdido. Dios va a usar eso como una puerta para llegar a otros que tú no sabías que van a terminar oyendo. Sus parientes, sus vecinos, otras personas que tú ni siquiera habías considerado. Dios es fiel. Pero a los rebeldes, Dios les dice, versículo 21, en cambio, respecto de Israel, dice, todo el día extendí mis manos hacia un pueblo desobediente y rebelde. Escuchen el reproche de Dios. Un día todos los que son rebeldes y desobedientes al mensaje del Evangelio, si mueren y no creen en ese mensaje, van a escuchar el reproche eterno de Dios y va a ser demasiado tarde. Por eso, si hoy escuchas y no te has convertido a Cristo, a nombre de mi Rey, te digo, arrepiéntete. Haz las paces con mi Dios, porque si no, lo único que haces es acumular ira para el día de la ira y del juicio de Dios, y no va a haber excusas. Dios es muy claro. Dios, a través de este mensaje, nos recuerda que debemos estar preparados para ser heraldos suyos, proclamando a Cristo. Y se nos advierte que vamos a encontrar oposición y resistencia, pero aún eso va a ser usado por Dios para salvar a algunos. Por consiguiente, persiste predicando. Y si aún no te conviertes, conviértete. Oremos. Padre, te damos las gracias por este mensaje que nos das. Y así con ese espíritu, esa actitud de oración, sin que nadie esté viendo, si usted está aquí entre nosotros y usted quiere hacer las paces con Dios, empiece a hablar con Dios, reconozca sus pecados, reconozca que usted está perdido, perdida. Humíllese en su corazón delante de Dios, dóblese. Imagínese que su corazón es un cuarto. Póstrese en ese cuarto a los pies de Cristo y dígale, perdóname Dios, perdóname Cristo, por mi culpa tú sufriste, y ahora que resucitaste, tú reinas. Yo me sujeto a ti, Señor. Yo creo que moriste por mí. Perdona mis pecados. Renuncio a mis buenas obras. Yo quiero confiar en ti, en tu obra. Yo creo que tú eres mi Señor. Y si alguien entre nosotros por primera vez toma esta decisión de creer en Cristo como su único Señor, su dueño, su amo, su Salvador, entonces acérquese conmigo pronto y dígame, yo he confiado en Cristo y si quieres confesarlo como Señor, te vas a tener que bautizar. Eso es lo que Cristo manda y todos los que lo seguimos obedecemos. Señor, bendice a tu pueblo, protégelo, guárdalo, haz resplandecer tu rostro sobre nosotros, Señor, y ten de nosotros misericordia y pon tu paz en nosotros. En el camino y en la ciudad, Señor. En el trabajo, en los estudios, en el hogar, bendice a tu pueblo, Señor. En su salida y en su entrada, derrama tu bendición. Y aquellos que no son pueblo tuyo, también, Señor, atráeles a ti. En el nombre de Jesús, amén. La sangre de Cristo nos salvó de la ira y la condenación. Siendo sus enemigos, Él nos reconcilió. Justificados pues por la fe,